Notas de Elena para el sábado 30 de abril. El manto de Elías y Eliseo. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Estas palabras debieran llegar con fuerza hasta nosotros, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? 2 Corintios 7:10-11. El arrepentimiento genuino llevará a una transformación en la vida. Es la ausencia de una verdadera tristeza por el pecado la que produce conversiones superficiales sin verdaderas reformas de vida. Pero cuando el pecado es visto a la luz de la ley divina y se comprende su verdadero carácter, será expulsado del corazón y de la vida. La verdadera tristeza por el pecado traerá al alma penitente cerca de Jesús para rogar por perdón y obtener la gracia para vencer. Junto a él, su oscuro entendimiento será iluminado y su corazón de piedra será transformado en un corazón de carne. Su naturaleza rebelde será subyugada y su voluntad será puesta en conformidad con la voluntad de Dios. Review and Herald, junio 8, 1911.